El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María. FM 90.5. Queridos amigos de Radio Ave María, estoy en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de San Luis, esta iglesia muy bonita que está por Avenida Justo Barac, justo al lado de la Placita de Tucumán, más conocida como la Placita de Tucumán. Y acá estoy con el padre David Especchiale, que como todas las semanas el padre está haciendo este programa tan bueno, tan lindo, tan interesante, que se llama Con Biblia en Mano. Padre, bueno, gracias por recibirme como todas las semanas. Bueno, gracias a vos, Javier, por venir. Bienvenido. Y bueno, bienvenida a la gente que nos escucha a través de este medio. Padre, seguimos hablando sobre la Santa Biblia y en esta oportunidad, ¿qué tema nos tienes preparado? Bueno, el tema de esta semana es un tema muy, muy lindo, muy importante, que hace a nuestra salvación, que es cómo obtener la salvación. Por la sola fe, yo me puedo salvar, es necesario que haga alguna obra. Es un tema importante, sí. Por eso es un tema que vamos a, digamos, desarrollar en un solo día, pero va a ser un desarrollo así un poquito intenso, digamos. ¿Que acaso no nos salvamos, Padre, por el solo hecho de creer en Dios? No, la sola fe no nos salva. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Esa doctrina, esa enseñanza, es la enseñanza que tiene en general el protestantismo, que nos salvamos por la sola fe. Cree en nuestro Señor Jesucristo y será salvo. Pero esa fe es una fe que al creer en Cristo, yo creo en Cristo y en todo lo que enseña Cristo, creo en la doctrina de Cristo, que implica muchas cosas, implica cosas de fe, implica también aceptar los sacramentos, implica también aceptar los mandamientos y la vida de oración que el Señor. Por eso es una respuesta mucho más amplia, no solamente es una simple fe, por eso se le dice la fiducia protestante, sino que yo cuando digo creo en Cristo y en todo lo que Él enseña. Y manda y nos dice que recibamos también. Por eso es que no basta la sola fe. Yo creo y ya estoy salvado. No, no es cierto. La misma Escritura se encarga de desmentir esto. Eso, así, lo que vos decís, Padre, está reflejado justamente en las Sagradas Escrituras. Sí, en toda la Sagrada, a largo y a lo ancho de la Sagrada Escritura, esto está reflejado. Basta con citar la Carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 y siguientes. Lean todo el capítulo 2, que es muy interesante. Y entonces ahí Santiago dice, ¿de qué sirve, hermanos, que alguien diga, yo tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Ya veis como el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. También los demonios tienen fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, ¿los demonios tienen fe? Claro, los demonios tienen fe, creen en Dios. y no están salvados, justamente. ¿Qué es lo que le faltó? Las obras. Las obras, el obedecer a Dios, el es la caridad, el ser, hacer lo que Dios les estaba mandando. Entonces, justamente ves, ¿qué es lo que nos diferencia con ellos? Nosotros tenemos fe y además tenemos la gracia santificante y la caridad, pero ellos también tienen fe, creen en Dios, y eso los hace más, aún más infelices, porque al creer y estar condenados por no haber sido soberbios y no haber querido cumplir con la voluntad de Dios, entonces eso les da un mayor grado de odio y de infelicidad. De infelicidad. Es por eso que no es suficiente la fe. Hay que tener fe, pero también tenemos que tener obras concretas. Así, por ejemplo, hay otra objeción que se suele poner como diciendo, bueno, si Cristo murió y Él, digamos, Él pagó por todos, hacer obras sería como una afrenta, sería como una, digamos, hacer una injuria a Cristo, que hacer alguna obra como si la redención no fuese suficiente, ¿me entendés? Y no es cierto, porque el Señor ha querido que con nuestras obras cooperemos a nuestra salvación. Está bien, es cierto, la redención de Cristo es suficiente, pero el Señor quiere que nosotros pongamos nuestro granito de arena, pongamos nuestras obras, pongamos nuestro empeño, ¿para qué? Para salvarnos. De hecho, por ejemplo, ahí en el capítulo 25 de San Mateo, versículos 34 al 40, está aquello de el juicio de los hombres, el fin del mundo. Y ahí nos cuenta cómo nos vamos a salvar. Y el Señor dice, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a ver. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis, ¿no? Es decir, el Señor nos manda que practiquemos las obras de caridad. Hermosamente dice San Juan de la Cruz, al atardecer de nuestra vida, seremos juzgados en el amor, en la práctica de las obras de misericordia concretas. Es decir, que no es hacer una afrenta, una injuria a la pasión de Cristo, hacer buenas obras. El Señor nos manda en todos lados y a que hagamos obras, que la fe. San Pablo dice en la carta a los Gálatas, también dice Gálatas, dice la fe que obra por la caridad. No es una fe que se queda en sí misma, digamos, quieta e inmóvil, sino que es una fe operante, una fe que va obrando, una fe que va impulsada por la caridad. Por eso la fe no es algo que es para guardárselo uno y quedárselo, digamos, en el bolsillo, por así decir, ¿no? Disculpen la expresión. Pero sino que la tenemos que poner por obra, la tenemos que practicar. Además también hay otra objeción que parte de la Sagrada Escritura dice, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso lo dice Romanos 3:28. Es ciertamente que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino que es justificado por Cristo. Esto es una gran verdad, pero hay que entenderla bien. Yo por sí mismo no me justifico, por más que haga obras. Necesito primero estar en gracia, tener fe, y después hacer las obras para que éstas me valgan. pero si no caemos en lo que hacían los fariseos. Ellos creían que haciendo obras y se llenaban de orgullo por hacer obras, eso es lo que los justificaba y los hacía que se salvaran. Pero no, nosotros lo primero que tenemos que hacer es al revés, tenemos que tener fe en Cristo, aceptar la doctrina de Cristo y luego poner por obra aquellas cosas que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. No sé si se entiende. La fe sin obras no alcanza, pero las obras sin fe tampoco. Claro, las obras sin fe tampoco, claro. Es necesario primero tener la fe y después la fe ponerla por obra, ¿no es cierto? Ponerla en práctica. Así de hecho hay muchas citas que podemos leer de la Sagrada Escritura donde el Señor nos hace referencia a que tenemos que practicar, no solamente tener fe, sino tenemos que practicar. ¿Vamos a hacer algo, Padre? Sí. Antes de leer esas citas y ver dónde se ve plasmado este tema que estás tocando allí en la Biblia, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con este tema tan interesante: la fe sin obras es una fe muerta. Radio Ave María. Acá estamos de vuelta con el padre David Especchiale en este programa que se llama Con Biblia en Mano. El tema de hoy es: ¿la fe sin obras es una fe muerta? ¿Alcanza para que nos podamos salvar, para poder llegar a la vida eterna con el solo hecho de tener fe, de creer? ¿O no alcanza? Bueno, hemos dicho que no alcanza la sola fe, sino que tenemos que, la fe es necesaria y ciertamente que tenemos que tenerla, porque sin la fe no podemos, como dice San Pablo, no podemos agradar a Dios. Pero además de la fe tenemos que ponerla, plasmarla en las obras, digamos, como cumpliendo los mandamientos. Vos como papá, vos como papá cumpliendo con tu deber de Estado, yo como sacerdote cumpliendo con las obras que el Señor me ha encomendado. O sea, no es solamente la fe lo que me va a salvar, sino el poner en práctica las cosas que me ha enseñado Dios, todos los discursos. Así, por ejemplo, bueno, recién leíamos cómo tenemos que practicar las obras de misericordia. Esas son obras concretas, no es solamente fe. Ahí la fe se manifiesta, una persona de fe manifiesta su fe practicando las obras de misericordia. Y acá hay una parte que donde el Señor pone claramente que necesitamos cumplir los mandamientos. Es el encuentro de Cristo con el joven rico. ¿Recuerdas? A ver, está en el capítulo 19 de San Mateo, versículo 16 y siguientes. Dice, se le acercó uno y le dijo, Maestro, ¿qué obra buena he de realizar para alcanzar la vida eterna? Ve, la pregunta es directa, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces le dice, cumple los mandamientos, le dijo Jesús. ¿Cuáles? Le dijo él. Jesús respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama al prójimo como a ti mismo. Dijo el joven, todo esto lo he guardado, ¿qué me queda aún? Díjole Jesús, si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y luego ven y sígueme. Bueno, acá vemos claramente que el joven le pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Cristo le dice, cumple los mandamientos. No le dice solamente, tienes que tener fe. Sí. Sino que le dice, supuesta la fe, le dice, cumple los mandamientos, que demuestran que tiene fe. Entonces le cita todos los mandamientos, los cita un poco desordenados el Señor, pero porque estaba justamente ahí, digamos, una conversación, más el modo como se lo dijo más informalmente, no era una clase de catequesis. Y le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama al prójimo como a ti mismo. Y entonces el joven dice, todo esto lo he guardado. Ya lo cumplo. Ya cumple los mandamientos. Entonces Cristo le dijo, bueno, para ser perfecto ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y lo llama un seguimiento más cercano. Uh-huh. Pero para alcanzar la vida eterna, Cristo le dice, tenés que cumplir los mandamientos. Sin eso no podés alcanzar la vida eterna. Después estará un llamamiento más cercano, que es el llamamiento porque lo llama a un seguimiento más cercano. Vende todo y ven y sígueme, ¿no? Pero al menos para eso no hacía referencia al tema de la salvación. Y después otro texto también que es muy claro de que la sola fe no basta es el hermoso capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que es el himno de la caridad. San Pablo dice, si hablando lenguas de los hombres y de los ángeles, no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Y si teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios y toda la ciencia y tanta fe que trasladase los montes, si no tengo caridad, no soy nada. Por más fe que tenga, que traslade un monte, si no tengo caridad, no soy nada. Y si repartiere toda mi hacienda y entregare mi cuerpo al fuego, no teniendo caridad, nada me aprovecha. Y después da las características de la caridad, en el versículo 4. Y pasamos al versículo 8. La caridad jamás decae, las profecías desaparecen, las lenguas cesarán, la ciencia se desvanecerá. Conocemos solo en parte y profetizamos también parcialmente. Pero cuando llegue lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Ahora vemos por un espejo y oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Al presente conozco solo parcialmente, pero entonces conoceré como yo soy conocido. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad. pero la más excelente de ellas es la caridad. Es decir, la más excelente, la más importante de las tres es la caridad. Por lo tanto, por más que yo tenga fe, si no tengo caridad, no soy nada. O sea, no, me falta la virtud principal, que es la virtud de la caridad, que es aquella que me lleva a obrar el bien, a ser paciente, a hacer obras de misericordia, etcétera. Es decir, la caridad es como la que le da plenitud y es la que formaliza, es la cabeza, por así decir, el alma de la fe. Cada uno sabrá qué obras de misericordia puede hacer, desde la más pequeña a la más grande. Claro. De acuerdo a nuestras posibilidades. Bueno, todas sirven, Padre. Todas sirven, por supuesto. Jesús nos mandó y nos mandó practicarla, visitar presos, visitar los enfermos en el hospital, atender, la primera obra de misericordia es atender, es practicar la caridad con el prójimo, con el próximo, uh-huh. En familia, el esposo con la esposa con el esposo, los esposos con los hijos, atender a los padres, etcétera. O sea, practicar la caridad y ocuparse de ellos, pero ahí es donde se debe manifestar y debe ponerse, digamos, en concreto la fe, que en la caridad al prójimo, ¿no? Siempre me acuerdo un ejemplo que también está escrito, es la viuda del Evangelio, la que dio solamente un par de monedas, claro, ¿no? Que si bien parecía que era muy poquito, sí, pero en realidad era muchísimo, porque estaba dando todo lo que tenía. Todo, estaba dando todo lo que... Y Cristo la pone como ejemplo, ¿no? Sí. Ven, dice, todos, porque todos daban de lo que les sobraba. En cambio, aquella mujer dio todo lo que tenía para vivir. Lo único que tenía para su vida, eso lo dio. Por eso dio mucho más que los demás. Bueno, eso estamos llamados también nosotros. Por eso la Madre Teresa de Calcuta dice, hay que dar hasta que duela, ¿no? Hasta que duela. Hasta que duela. Por eso practicar la caridad. Por eso la sola fe, si yo tengo fe y me quedo quieto ahí con mi sola fe, como dice Santiago, la fe está muerta en sí misma, ¿no? Porque no es activa. Y la fe, como dice San Pablo, tiene que obrar por la caridad. Si no, está muerta en sí misma. Es como un cuerpo sin alma. Muy bien, bueno, qué lindo, Padre, este tema sobre la fe. ¿Qué otras cosas podemos hacer para salvarnos, además de practicar los 10 mandamientos? Bueno, bien lo has dicho, lo has explicado, todo lo que sale escrito en las Sagradas Escrituras, la fe solita no alcanza. La fe con obras, eso es lo que nos va a salvar, lo que nos va a llevar, en definitiva, al cielo. Padre David, hasta la próxima semana, entonces. Muy bien, Javier, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Y bueno, un saludo a toda la gente, a toda la audiencia, y bueno, les envío la bendición de todo corazón. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. So much better take patience, qui pro nobis naturus, tunis esse tuus. Ergo singularis, inter omnes Sita, stay upon me.